María Américo Cañulaf la saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Por ahora un poco tranquila, no tanto, pero bueno. Bueno, mira, lo primero que te voy a contar, porque habíamos quedado de que nosotros como persona adulta con el intendente de parque, él me había dado un teléfono ese día que estuvimos, viste, para que yo lo llame y confirmar la reunión. Sí. Bueno, no atendía, nadie me atendía, y yo, como no le tengo miedo a nadie, me acerqué yo sola a la oficina de parque, a Parque Nacional, para ver si se iba a concretar por ayer la reunión. Bueno. ¿Esto cuándo fue, María? ¿Esto cuándo fue que se acercó usted? Espérate, ayer fue... Ayer fue martes. Bueno, el lunes. El lunes. El lunes, y bueno, estaba lleno de gendarme, de federal, estaban todos escondidos ahí los monos adentro, me atendieron en la puerta... Sale el intendente con su abogado. Lo voy a decir porque vos sabés que habíamos quedado, él me pidió exclusivamente, y yo le dije, bueno, yo soy una persona grande. No sé si lo voy a sostener, pero capaz que, como le dije, soy María Nahuel y tengo palabra, capaz que lo sostenga, y como tengo mucha bronca, le digo, capaz que no. Claro. Y al último dije, bueno, yo soy mapuche, pero tengo palabra también. Entonces, yo no voy a decir nada, incluso le conté a mi gente y le dije, nadie salga a hablar nada, porque habíamos quedado con el intendente de que esta charla que habíamos tenido... él y yo, digamos, lo que él me había comentado, qué es lo que quería que hagamos, y yo le comenté mi parte, iba a ser como un secreto. Hasta ayer que me llaman unos periodistas, que supuestamente lo habían estado hablando con él, y él dice que ya él había hablado con alguien de la comunidad, no dio a conocer con quién, sí, pero que había estado hablando y que había estado diciendo que ya él no iba a participar. Entonces yo ahí veo que él no tiene una palabra, si bien no dio mi nombre, no se concretó lo que él dijo, porque yo, como persona y como mujer, estando el abogado adelante, dije, bueno, no sé. Pero al último hablé con mi gente y le dije, no, yo tengo palabra, y le informé lo que el intendente había dicho, lo que habíamos hablado, le comenté a mi gente, pero ayer ya me llaman como tres medios que se habían comunicado con el intendente, y que supuestamente él dijo, ya sabían, porque yo estuve reunido con alguien de la comunidad charlando y le anuncié que no me iba a acercar. Entonces, hasta aquí yo veo que una persona que no tiene código, digamos, como dice la gente ahora, que no tiene palabra, si bien no dio con quién había estado charlando y fue conmigo, por eso doy a difundir de que yo me junté no mucho con el intendente, porque no me querían dejar pasar, pero me dejaron pasar porque yo le dije, usted es una persona como... Bueno, pasé porque yo dije... Aquí a mí no me importa que haya gendarme, voy a pasar de una y otra manera. Y pasé porque mejor me hicieron pasar, estuve en una oficina un par de segundos hablando, que él no se iba a presentar. Él me pidió, me dijo, yo voy a hablar un par de segundos nada más, María, porque acá lo que trascendió y que hoy sale publicado en diferentes medios, ya salió ayer, es que tuve una reunión de 3 horas con... No. Si yo tenía a mi hijo que está enfermo, esperándome ahí, y tenía que ir del médico para allá, no. Él lo que me dijo, mira, bueno, que había pedido la contratación de allá, bueno, todo eso ya se sabe, y después me dijo, mira, yo lo que voy a hacer, voy a pedir al DINAI, así, no, si está bien escrito, la verdad, lo pronuzco bien, no sé, la verdad. Sí, el DINAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Claro, sí. Le voy a pedir que te llame, y con lo único que va a poder hablar va a ser con ellos, y bueno, yo no puedo hacer nada. Porque yo le digo, usted como persona, yo creo que puede retirar la denuncia. Me dijo que no, que él era el cuarto de parque, los demás estaban todos arriba. Y no tuvimos, yo solamente que le dije, bueno, también le di a entender que nosotros de ahí no nos vamos a correr, que de ahí no nos vamos a ir, que le dije un par de, le dije, cuando mucho pueden salir 10, porque estas son las palabras. Y quedar en el resto porque hay un rego, está la machi, nadie se... Si quieren que salga alguna gente, saldrán. Pero nunca vamos a dejar solo lugar porque nosotros hicimos, no sé cómo decirte, negociamos con los punehuen y con los punien, así que nosotros los debemos a ellos y no a ellos. Pero bueno, fue esa la conversación y él en todo momento me dijo, bueno, lo único que le pueden ayudar a ustedes... Y una palabra que me dijo, ¿qué quieren, que los maten a todos? Yo dije, bueno, si es así, nosotros estamos recuperando, haciendo ahí de vuelta asentamiento, digamos, en el lugar, porque es un lugar mapuche, y que no le estamos robando territorio a nadie, claro. Ni que no estábamos, lo primero que él entendió, bueno, que el parque, el hotel no estaba usurpado, qué cosa que le habíamos dicho antes, y ahora, bueno, él sale, digamos que... yo creo que él ni el abogado tienen palabra. No son hombres, porque yo como mujer, ayer no dije nada, nada de nada. Entonces acá veo que lo que faltan a la palabra siempre son ellos. Entonces por eso sí yo estuve, pero no estuve 3 horas. Porque yo acá tenía que retirar mi gas, porque bueno, vivo para acá en un barrio que me vine a Bariloche a hacer ese trámite, con mi hijo que tenía el turno con la médica, todas esas cosas, así que yo no tuve, lo poquito que pudimos hablar, por ahí te puedo decir, qué sé yo, media hora, pero no una hora ni tanto, porque no tuvimos tanto. Y no, él intentó un momento decirme, bueno, que estaba de allá de Buenos Aires, que lo llamemos, lo convoquemos, y que ellos, después que nosotros hablemos con ellos, ellos iban a negociar con nosotros. Uh-huh. Así fueron sus palabras. Y la palabra más que me pidió, de que nadie se entere que habíamos estado ahí, que él, junto. Así que hasta aquí, mira, yo ahora entiendo a la gente que no es mapuche, que no tiene código, no tiene palabra, dicen una cosa y después no la respetan. Entonces, como él en esto, y muchas cosas tiene él, que no es un hombre, uh-huh. Digamos, es la mujer, porque nosotros como mujeres supuestamente estamos incluidas en distintos lugares, que somos bien, digamos, que no guardamos, algunas guardamos secretos, yo guardo secretos. Yo si digo una cosa que no lo voy a hacer, no lo hago. Pero esta persona no, porque después ayer a la tarde me llamaron y me dijeron que el intendente, si bien no dio el nombre, pero que había estado con una persona, cosa que él me dijo que nadie se entere. Sí, sí. Porque ustedes, y mira, me dijo esta palabra, que ustedes, los periodistas o de distintos lados, hablan, inventan, dicen cualquier cosa, así que me dijo, ¿qué le parece si esto queda entre nosotros? Y ahora, usted acordó con eso, pero el que no cumplió fue él. Claro, claro, porque yo ayer incluso con mi gente, ellos le hicieron una nota, bueno, que no se presentó todo esto, que yo llegué un poquito tarde, pero ni un momento se dijo que yo había estado un par de horas, como él dice, pero no fue un par de horas, unos segundos hablando con él y con el abogado, pero la verdad que recién es una persona que no tiene código, que no tiene palabra, y para mí es una mujer. Uh-huh. Y él, el primer responsable, que en todo momento me decía que no era responsable del asesinato de mi sobrino, pero él el primer responsable y todos los de Parque que fueron que hicieron la denuncia en la federal. Entonces, ellos son los culpables. Él supuestamente se iba, mirá, de unos días de descanso, porque esto lo había reventado. Toda la acusación, y me decía, ¿por qué me ponen a mí acá en el Parque que yo soy asesino? ¿Por qué en el asesino? Ahora que yo veo que no tiene código, voy a seguir hablando a todos los medios. Bueno, sí voy a decir, pero nunca estuve ni 3 horas, porque yo le dije, mira, yo acá vine un segundo, yo no estoy, mi gente no saben, porque yo vine solamente a preguntar si se iban a presentar, porque me dio un teléfono, cosa que nunca me atendieron, llamaba y llamaba, y bueno, como no tengo miedo a nada y no me escapo de nadie, me acerqué hasta ahí, y bueno, cuando me acerqué en la puerta me salieron a atajar tremendo mono, mujeres gendarmes de la federal, y a él lo andaban cuidando como un pajarito, ni que yo fuera una asesina, ¿viste? Uh-huh. Yo le dije, mira, estoy sola, yo podría haber ido con el pelo suelto, qué sé yo, con un peinado diferente, con una ropa diferente, y ni me iban a conocer. Claro. Pero yo a propósito lo hice de irme con todo, no con mi ropa, sino con mi pañuelo, mi morolonco, y ahí ya se pararon, vieron a una que iba llegando el pañuelo, bueno, es como que vieron al diablo. Sí, sí. Pero sí, esto, bueno, ahora que me empiecen a llamar los medios, voy a salir a aclarar, porque esta persona, que sepan, el intendente de Parque no tiene palabra. ¿Cómo no sigue tiene ahora? Palabra. ¿Cómo sigue ahora, María? Y ahora nosotros estamos haciendo, que todavía se está tomando la decisión ahí, acá, para cómo se hace, para seguir, tenemos otras pruebas, digamos, de ser contratación, que nosotros sí siempre estuvimos rodeados de lugar ahí, y que no es que no tenemos derecho a ese lugar, nosotros tenemos una persona que tenemos la mala suerte que ahora ya no está con nosotros, que estaba, que era el marido de mi suegra, y falleció hace como 5 años, no, yo no recuerdo, ahí los chicos tenían todo escrito, y él, y yo estaba ahí al lado, nosotros vivíamos casi con él, nosotros íbamos diariamente a estar con él, hacíamos fiesta, porque él era una persona, no te voy a dar el nombre hasta que los chicos lo saquen, o no sé si lo sacaron ayer, le cuidó a todo Parque ahí, a los alrededores, en la iglesia. Él era un, para qué te voy a decir, no tenía su propia casa, era un cuidador. Murió cuidándole a los ricachones de parque ahí. Que nosotros le decíamos, usted tendría que ser dueño de este lugar porque usted toda la vida trabajó en el IPF de Mascardi, tuvo toda una vida ahí. Uh-huh. Y tenemos como dos testigos, bueno, yo me voy a acercar con la demás familia, tenemos testigos, así que tenemos fotos que nosotros participamos ahí en ese lugar. La verdad que yo se me había dormido milonco, como dicen. Uh-huh. Charlando nosotros como familia, recordamos todo el momento y la tristeza, bueno, que habíamos tenido cuando él falleció. Incluso yo le hice como una pequeña ceremonia cuando él falleció. Así que tenemos como demostrar que nosotros en el lugar también siempre estuvimos y que tuvimos una persona que es parte de nosotros en ese lugar. Así que ahí la estaban tomando, hay fotos, hay muchísimas fotos de que nosotros sacamos, y muchísima gente, porque nosotros llevamos siempre una cantidad, gente de distintos lados con él, familia, gente nosotros como mapuche, gente mapuche, rodeado de gente mapuche. Así que ahora vamos a ver si podemos llevar el lado ese y vamos a tener que llamar a esta persona de que son Dinaí, ¿no? Sí. De Buenos Aires, como el intendente me dijo, llamen a eso. Igual en todo momento me decía, yo no soy el asesino, ¿por qué me dicen asesino? Y ahora, como yo sé que no tiene código, no tiene palabras, sí, él es el asesino. Yo no dije, ustedes van a ver la declaración mía de ayer, de mi gente, y en un momento nadie dijo que nos habíamos juntado. Va, yo. Fue un minuto, porque yo le dije, yo me mando a una comunidad, o sea, somos una comunidad, y yo lo que, como persona, voy a aceptar a charlar un ratito con usted y escucharlo, y usted me escucha. Y más que todo reclamarle por qué no me atendían el teléfono. Claro, porque me conocen el teléfono, pero ellos pensaban que yo tenía miedo, no me iba a acercar, y me acerqué sola, sin avisarle a mi gente. Mi gente nunca se enteró que yo iba a ir, porque después me decían que estoy loca, pero no estoy loco, soy una persona que no le temo a nadie, y llegué ahí, y bueno, me atendió. Demoró, sí, para bajar, qué sé yo cuánto, con el abogado, porque no sabía quién era el que lo acompañaba, hasta que me dijo que era el abogado, incluso el abogado. La verdad que yo ahora no entiendo, no tienen código, no tienen palabra esta gente. Y bueno, estamos hablando con gente que no son huinca, pero yo conozco gente que no es mapuche, que es huinca y que tiene palabra. Cuando da su palabra, cumple. Esta persona no. Así que ahora en adelante, bueno, sí, yo lo digo que estuve, pero no estuve 3 horas. Claro. Estuve conversando lo suficiente y cortito de esto, y él diciéndome con su abogado, bueno, que ahora llamemos a esta gente, que la convoquemos, que eso, que me dijo, no, yo le voy a pasar tu número. Pues yo le dije, yo no lo tengo el número, es la verdad, yo no lo tengo, pero sí mi gente lo tiene. Así que ahí vamos viendo cómo se va a ir desarrollando. La idea es presentar todos estos documentos que ustedes están recolectando para demostrar que tienen presencia en ese lugar desde, claro, hace mucho tiempo. Que siempre se estuvo hablando y que no, que éramos nosotros, bueno, enfrentando, haciéndonos enfrentar incluso con la comunidad Wulitray. Él en todo momento, como le dije yo ayer, anteayer cuando estuve, le dije, usted no tiene palabra, usted no tiene, ay, le hice sentir, porque él me estaba sacando en cara unas camionetas que cuando se hizo hace muchísimo tiempo se hacían la ceremonia acá en la ciudad, pero yo nunca le llegué, porque era atrás de un lamoen que trabaja ahí en parque, a través de él consiguieron, o sea, yo nunca le fui a pedir nada a él. Sí, como comunidad, el lamoen hacía llegar el pedido, pero yo nunca me senté con él, nunca estuve cerca de él, así que estamos hablando de una persona ahora, lamentablemente, que yo dije, bueno, capaz que esta persona, yo le decía a mi hijo, capaz que esta persona tiene palabra, tiene código y tiene más que todo corazón, pero no tiene corazón. Así que de aquí en adelante, bueno, son los culpables del asesinato de mi sobrino, son ellos, no tienen palabra, son peor que mujer él y su abogado, porque me pidieron los dos que no iban, si bien no dieron mi nombre, pero fui yo, porque no voy a decir que fue alguien de mi familia, fui yo que estuve con él. Estamos hablando de Damián Mujica, ¿no es cierto? El intendente, sí, de Parque Nacional. El intendente y el abogado me dijo cómo se llamaba, pero mira, yo con tantas cosas en mi cabeza no me acuerdo. Pero bueno, el abogado estuvo presente ese día que nosotros fuimos a dialogar con él. Es muy visible, es una persona que está cerquita de él, así que no es... y bueno, y él dijo que Parque había dicho que no iba a negociar, que primero llamemos a esta gente del INAI. Y después, bueno, después de eso, capaz que se iban a sentar ellos con nosotros. Yo también hablando en todo momento con nosotros, como dije ayer, no vamos a abandonar el lugar. Está bien. si nos van a ir a desalojar es culpable el Estado, más que todo el intendente de acá, el otro que está en Buenos Aires, todo ello, el juez, la fiscal, todos ellos son culpables. ¿Cómo bueno, está nosotros... la situación, María, ahí en la ocupación? ¿Están ustedes permanentemente custodiados? ¿Cómo es No, por suerte, bueno, nosotros no estamos por ahora. Sí sé que anda gente en civil, por lo que él me dio a entender. Ah, mira. Anda gente, policía, digamos, de civil, que se van a la playa, que andan por todos lados. Pero gente así con... pasan por ahí como van al bolsón, que van, tienen ahí su... Uno ve porque nosotros acá en la comunidad continuamente se hace el recorrido, porque ni eso podemos estar tranquilos. Así que se hace el recorrido, estamos atentos. No es que quedamos todos ahí tranquilos, como le dije yo a él, como él me reclamó también de que supuestamente él había ido ese día a hacer la contratación. El jueves de la semana pasada. Claro, y yo la palabra que le dije también, le dije, mire, usted podría haber sido tan fácil... Pero como yo le dije, nosotros no estamos ocupando el hotel, usted dijo que iba a mandar a su empleado, al encargado. Usted, con un teléfono, me llama a mí, hablamos personalmente como dos personas adultas, y yo hablo con mi gente. Y usted dice, yo voy por la duda con dos o tres, o va a ir la fiscal, y nadie más. Entonces, ellos iban a provocarlo nosotros, porque fueron con gente especial, con cuatro o cinco perros, todo equipado, entonces no era que iban a hacer contratación, iban a enfrentarse con nosotros. Claro. Porque hay manera de dialogar, hay manera de que otra persona pueda entender, como yo le dije, mire, yo soy una persona que entiendo, ustedes no le costaba nada levantar el teléfono, llamarme, y hasta yo capaz que me tomaba con ellos, que me vaya en un auto de la policía, con ellos hasta allá, lo iba a buscar, lo venía a buscar, íbamos juntos, y porque la verdad es que tampoco nunca entendemos por qué se retiraron del hotel. El hotel ese fue ocupado por muchas cosas, que es lo que nosotros ayer, que no lo queremos ni interrumpir a la familia esta del policía, que mataron hace no sé cuánto. Que... Sí. Bueno, nosotros buscamos noticias y fuimos fijando, bueno, ahí también esa casa, ese hotel estuvo señalado como que lo habían tenido ahí a esta persona. Uh-huh. Y nadie hizo allanamiento, entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Estamos hablando también de una madre que sufre dolor y que, por lo que escucho yo, porque yo nunca acompañé a la madre, que sigue teniendo dolor por su hijo, y obvio, y que todavía no se aclara. Claro. Entonces, no se hizo, y ahora nosotros, a los mapuches, y es su gente, porque es un policía que mataron. Entonces, deberían preocuparse más, nadie investigó a fondo, yo creo que, no sé, nunca fueron a hacer allanamiento ya a esa casa. Y bueno, esa es la casa de parque también que está señalada. Y esta es la persona que nosotros tenemos que manda a agrementar, a asustar, o a matar también, porque él tenía, hay muchas formas de hablar. Yo he podido acá, no es que estoy ni halagando a la policía ni nada, como le dije a él, yo acá en mi territorio, acá en Bariloche, también estuve, si usted seguro que se acuerda, en allanamiento falso, y en un momento me llegué a sentar con un oficial, que ahora no sé si está, que él venía a hacer contratación, que venía a hacer no me acuerdo tantas cosas, y yo le dije, pero ¿qué te cuesta? Llámame, vení, y vení con dos para cuidarte vos si querés, pero acá nadie te va a hacer nada. Claro. Incluso, estuve hasta, le invité hasta unos mates, me acuerdo hace tanto tiempo, y hay personas que tienen, que pueden llegar a entender, ¿para qué voy con tanto efectivo si yo tengo boca, soy una persona, y la otra persona que vino? Yo tengo palabra, si yo digo algo, es la palabra que voy a dar y la palabra que se va a cumplir. Uh-huh. Pero esta persona no tiene palabra, esta persona es peor que una mujer. Bueno, María, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, y sabe que por último, bueno, también quisiera agradecer, no sé cuánto se escuchó su radio, porque hoy nosotros acá con mi familia, con mi hermano, mi cuñada, no se pudo, todavía no me han informado, a llegar a hacer para hacer la marcha hoy. Claro, hoy 8 meses claro. Hoy. Claro, y bueno, agradecer porque me han llamado a distintos lugares, gente de la Muen y no gente mapuche, que hoy se están manifestando por la muerte del asesinato de mi sobrino Rafael. Entonces yeah. Quería más que todo agradecer a la gente, ojalá me escucharan, que soy la tía de Rafael, y que le agradezco de corazón porque nos escuchen, porque nos ayuden y que nos entiendan que nosotros no somos una persona salvaje, ni provocadora, ni que andamos haciendo mal a toda la gente. Así que gracias, y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, ahí vamos a seguir viendo qué manera tomamos el camino este para poder que nos escuchen, no los oigan y que no los vayan a tratar de desalojar, que seguramente que lo que van a tratar, sé que pidió el gobernador y el presidente acá donde estuvieron.